Qué bonito neblinal, adorna Pinal de Amoles, adorna Pinal de Amoles. Qué bonito neblinal, parece la fecha ideal, diciembre y sus tradiciones, como árbol de Navidad, con sus blancos algodones. Ay, ay, ay, ay, si hay niebla, hay noblazones, que viste en la tierra de Pinal de Amoles. Cuando la niebla se sube, del bosque se ven verdores, del bosque se ven verdores. Cuando la niebla se sube y forma una nube, y quedan las impresiones al mirar que se descubre la hermosura de sus flores. Ay, ay, ay, ay, si hay niebla, hay nublazones, que viste en la sierra de Pinal de Amoles. De Pinal y su región, con rumbo a Calpan de Serra, con rumbo a Calpan de Serra. De Pinal y su región pasé y vi una nublazón que cobijaba la sierra. Nació de mi inspiración hacerle un canto a la niebla. Ay, ay, ay, ay, si hay niebla, hay nublazones, que viste en la sierra de Pinal de Amoles.